Soy el alma de Verica, vengo de los mismos infiernos. Por tomar tajá todos los días, estoy condenado al fuego eterno. Me han enviado a buscar al duende de allí escapado, que en esta cocina habla y come hasta arroz con bacalao. Y al duende escuché su voz diciendo: ¡es un tesoro! Ese pan que aquí fabrica Pepe en su rosa de oro, ese miajón amarillo, esa dorada corteza, ¡ay, por la rosa de oro! ¡Qué malo encuentro a este mundo! No se da limosna al ciego, no se da trabajo al pobre, todo es para los gallegos. ¡Y qué mentira es la vida! Ahora muerto me he liado. Mi esposa, que tanto me lloraba, ahora le habla un embarcado. Cuando yo morí decía: tengo en la garganta un nudo, y ya quizá estaba pensando en hablarle a Bacanudo. La mujer solo te quiere, no te crea que es mentira, mientras tú la guita floja y la otra guita tira. Y es que acarician tanto, palpan tanto, usted dirá. Por eso voy a recordarle que aunque la mujer acaricie, en polvo se convertirá. Polvi reveteri, polvi converteri. Todo, hasta los que de dinero padecen el morbo y los hacen para darle coba a una gachí, todo, todo se convierte en polvo. Amados los unos a los otros, aunque digo esto con miedo, porque ahora me he acordado de eso que pasó en Oviedo. En mi acompañamiento, cuando fui para allá, iban cuatro amigos que decían con pena: pobre amigo nuestro, ya él descansó. Pero para nosotros la viuda está buena. Y no es preferible estar en el infierno a estar en vida sin tener calcetines, para que tu hija se pinte la boca y todo dinero sea poco para la cola del cine. Para que tú te acuestes rendido del trabajo y oiga a tu mujer soñar con un cajón, y que toda la noche se lleve diciendo: ¡Antón, dámelo, Antón! Por eso, a este duende que ha venido a este mundo, lo de que todo es polvo se ha repetido, y a pesar de decirle lo de que todo es polvo, el tío se ha venido. Vete, duende, vete, deja al bajo mundo, deja la cocina y a la cocinera. Mira que el demonio está revelado y te va a endiñar más que se le da una estera. En esta cocina se come mejor que en la Villa de Madrid, en lo cual vi una noche lo que ahora vais a oír. Entraron cinco hombres muy delgados, pidieron unos platitos para comer, saboreando su rica manzanilla, y después paladearon su café. Era Nochebuena, yo recuerdo, y empezaron aquellos hombres a engordar, que vinieron hasta los guardas a dar una carga por el gentío que allí se fue a congregar. ¡He dicho vivo!